Muy bien, entonces vamos a despedirnos con una oración al Espíritu Santo, pidiéndonos que estas enseñanzas que hemos recibido calen en nuestro corazón en esta noche y sigan el día de mañana calándonos y que el Señor nos siga iluminando. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Y le pedimos a la Virgen, nos entregamos a ella, que nos tome como suyos. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues tú, un Dios, se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no nos dejes, madre mía. San Juan Marón ruega por nosotros. Hasta mañana, si Dios quiere, queridos hermanos, a esta misma hora nos reencontramos. Y también saludamos a los hermanos que nos están escuchando por la Radio Murialdo y les agradecemos a los responsables de Radio Murialdo que nos hayan dado esta oportunidad de dirigirnos a su audiencia. Hasta mañana, si Dios quiere, que sueñen con los angelitos.